Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy, miércoles 18 de marzo. Las fuertes rachas de viento han provocado en la mañana de hoy que una chapa volase y cortara un cable de alta tensión en la zona entre el polígono Cuestecilla de Castro y el camino que une el Curtido con el puente de los Cuatro Ojos, dejando sin luz a gran parte de la población. Gracias a la rápida comunicación de los vecinos, el Ayuntamiento de Ubrique se puso en contacto con explotaciones de Endesa que sectorizaron la avería telemáticamente, restableciéndose el servicio eléctrico poco después en la mayor parte de la localidad, salvo en las zonas aledañas a dicha avería, en la que se trabajaría a lo largo de la jornada de manera presencial. Escuchamos a José Antonio Herrera, concejal de Seguridad Ciudadana, y a Manuel Ángel Chacón, teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Ubrique. Pues en principio, según me informaban, pues es una chapa, no sabemos si una chapa de estas de zinc o de alguna valla de estas de anuncio, que ha salido volando y ha cortado un cable de alta tensión en la zona sobre la antigua Ucoma, donde ahora mismo se encuentra una de las fábricas de Galindo, pues justamente por detrás en esa zona. Se había cortado un cable de alta tensión. Inmediatamente, claro, se activaba todos los servicios, se activaba Policía Local, se activaba Guardia Civil, bomberos, forestales que estaban en aquel momento por allí también, pues han procedido al corte del camino por razones de seguridad, por que pudiera transitar alguien por allí en algún momento. Y se dio parte también a Endesa. Y esto sí, lo notamos rápidamente porque nos quedamos con todo el pueblo, se ha quedado, incluso algunos campos me llamaban también, que se habían quedado sin suministro eléctrico. Ahora mismo está volviendo, algunas zonas está volviendo a tener, no sé ahora mismo qué zonas sí y qué zonas no, porque están zonificando lo que es el suministro, y bueno, esperemos que más pronto que tarde tengamos suministro eléctrico dentro de Ubrique. Parece ser que ha sido una chapa, los primeros indicios decían que era un árbol. Bueno, de cualquier manera, sea cual sea la fuente, el problema es que se ha ocasionado un problema en un cable de alta tensión, y en el mismo momento que hemos podido localizar el punto de avería, gracias también a la información de los vecinos, y quiero recalcar eso, la rápida comunicación de los vecinos ha permitido que desde el Ayuntamiento se puedan poner en contacto con explotaciones de Endesa para que telemáticamente puedan sectorizar de alguna manera la avería, en tanto en cuanto llegan los operarios de explotaciones de alta tensión, puedan sectorizar la avería y darle suministro al resto de municipios. Ahora mismo me consta que hay parte de la parte de Ubrique que ha recuperado ya el servicio de electricidad, y la zona más cercana a ese anillo, que está situado digamos que a la altura justo detrás del PP1, a la nave del polígono, digamos a la altura del puente de los Cuatro Ojos, pero en línea, alineado con las últimas naves del PP1, justo la trasera. Lo lógico es que todo lo que está en torno a ese anillo y cercano al punto de distribución del transformador, pues serán los últimos en tener restablecido el servicio. Nos dicen que igual que han ido acotando y estrechando ese anillo de corte, van a seguir trabajando en ello, pero claro, el problema es que ahora mismo no nos pueden dar estimación temporal, ya te digo, porque lo que se ha hecho hasta ahora es telemáticamente sectorizar la avería para dar suministro a las partes no afectadas. Cambiamos de asunto. Ayer martes, por segundo día consecutivo, trabajadoras y trabajadores del sector de la piel, sus familias y la ciudadanía en general volvieron a salir a los balcones de sus casas para reivindicar en forma de cacerolada el cese de la actividad en las fábricas de la industria marroquinera con el fin de evitar el avance de la epidemia de coronavirus. Son muchos los que consideran que las fábricas no cumplen las medidas que eviten el riesgo de contagio, por lo que se solicita el cierre de los centros de trabajo hasta que las empresas cuenten con medidas de control garantes de la salud y seguridad de sus empleados en estos momentos tan especiales. Cabe resaltar en este sentido que varias empresas decidieron cerrar sus puertas en estos últimos días ante la normativa y exigencias sanitarias que requiere este estado de alarma. No obstante, se recuerda que si se considera que en los centros de trabajo no se cumple con las condiciones sanitarias requeridas por esta situación excepcional, se ponga en conocimiento de la autoridad competente para que proceda a su desalojo. En otro orden de cosas, el responsable en Ubrique de la empresa mancomunada básica, Enrique Piedra, ha recordado hoy que durante este periodo de estado de alarma, el servicio de limpieza se va a seguir desarrollando con normalidad, a pesar de todas las medidas de contingencia para evitar la propagación del COVID-19 que se ha tenido que aplicar a todo su personal. Piedra ha anunciado que las oficinas permanecerán cerradas al público, pero que se continuará atendiendo a los ciudadanos a través del teléfono 956-464600 en horario de mañana y tarde y a través de su correo electrónico. También ha hecho hincapié en que siguen abiertos los puntos limpios y que los trabajadores están realizando con normalidad su jornada laboral. Enrique Piedra, responsable de Básica. Según las medidas previstas, que de forma temporal se han decretado por el estado de alarma, nosotros hemos seguido todas las directrices que nos aprobó la Administración General del Estado. Una de ellas, como bien has dicho, era el cierre de las oficinas al público, pero el cierre es físico. Nosotros continuamos atendiendo a cualquier vecino en el número de teléfono, si me permite lo recuerdo, 956-464600, donde le atenderemos todo, incluso por las tardes, que antes no sabíamos, pues hemos separado para que el vecino, incluso por la tarde, si tuviese algún problema, pues lo podamos atender. De hecho, más el correo electrónico, que ya como tal, a través de las redes sociales, hemos divulgado. Basándonos en el último decreto del 14 de marzo, pues hemos seguido unas pautas para la hora de marcar las líneas a trabajar de nuestros, digamos, los que son los trabajadores que están en la calle, de limpieza viaria, jardinería y recogida de residuos, enseres y demás. En principio, todos los puntos limpios, cuando hablo me refiero tanto a Ubrique como los que tenemos en Bono, Villamartín, Olvera, están ahora mismo en situación de abierto. Intentamos, los trabajadores allí, siguen las pautas, 2 metros al vecino, el vecino deja el producto, lo que haya traído, lo deja en el suelo y con guantes vamos, lo recogemos, lo ponemos cada cosa en su sitio. Es decir, el punto limpio, en principio, está funcionando en ese horario. ¿Qué ocurriría? Vuelvo a lo mismo, yo no lo quiera. En un momento de que lo podemos ver ahora, los equipos que están trabajando, se declarase algún caso en concreto o hubiese un declarado una cuarentena, serían esos trabajadores de los puntos limpios, serían con los siguientes que yo tendría que tirar a mano para sustituirlo. Entonces, en principio, todos los trabajadores están haciendo la jornada normal, lo que se refiere a limpieza viaria, recogidas de RCU, selectiva, los lavacontenedores, muy importante también, nosotros continuamos lavando los contenedores según el planning que tenemos previsto y todo sigue la normalidad, pero como bien digo, en función de lo que ocurra. No, nosotros no tenemos ahora mismo servicios mínimos, entendemos perfectamente que tenemos que hacer el servicio que hacemos a la comunidad todos los días y como bien te digo, la única diferencia, salen unos 15 minutos antes, otros 15 minutos después, para que a la hora de limpiar el camión, limpiar las cabinas, no coincidan los trabajadores en el patio, tenemos un equipo. Entonces, si nosotros hemos intentado, estudiando en la medida de lo posible, de que todo, intentar evitar el posible contagio y el contacto, vamos a utilizar la palabra contacto entre ellos y los vehículos. Bien, es verdad que, por ejemplo, la zona de comedor la tenemos más complicada, porque la zona de ya al servicio solo puede uno acceder a la ducha. Hemos, digamos, clausurado la zona de ducha, de café y desayuno, porque por aquello del contacto y otras medidas que no puedo decirlas aquí en la radio en tema de vehículos. Entonces nosotros estamos siguiendo unas directrices que consideramos, aparte de las que nos han mandado, las que son mejores para prestar el servicio y sobre todo para la calidad de vida de nuestros trabajadores. que son al final los que realmente están en la calle dando el callo, porque si yo trabajo desde mi casa con el TeamViewer y meto los partes, pero ellos son los que están realmente ahí. Por su parte, el presidente de la agrupación local del Partido Popular en Ubrique, Manolo Toro, ha querido transmitir tranquilidad en estos momentos de crisis sanitaria en los que se han tomado una serie de medidas extraordinarias para evitar la propagación del COVID-19 en toda España. En una rueda de prensa, el edil popular ha mostrado su preocupación por la incertidumbre que esta situación puede crear en torno al sector de la marroquinería, a la vez que se ha solidarizado con el malestar de los trabajadores que solicita el cese de la actividad de las empresas mientras continúa este estado de alarma. Manolo Toro ha mostrado la total lealtad del Grupo Popular local al equipo de gobierno, a la vez que ha adelantado que su partido presentó ayer un escrito a la alcaldía en el que solicita la aplicación de medidas fiscales y económicas para los ciudadanos autónomos y pymes de Ubrique y la solicitud de adopción de medidas económicas a otras administraciones. Entre estas medidas destaca, entre otras, el establecimiento de una moratoria del pago en periodo voluntario de impuestos y tasas municipales durante 6 meses o el establecimiento de una línea de ayudas económicas o en especie para el apoyo de familias con falta de recursos. En el Grupo Popular Municipal Popular de Ubrique tenemos trasladar a todos los ubriqueños el siempre en momentos difíciles el saber estar de todos los ubriqueños y en este momento tan complicado y tan difícil que tenemos en nuestro pueblo también ahora por el estado este del COVID-19, sin duda una cuestión que todos los ubriqueños estamos preocupados. La verdad, todos tenemos hijos, todos tenemos familia también mayores y sin duda todos estamos confinados y estamos demostrando una vez más todos los ubriqueños siempre el saber estar, sin duda también transmitir nuestra preocupación, porque esto tenemos que hacer el trabajo de todos juntos. Una cuestión, un momento difícil y sin duda tenemos desde el Grupo Popular, como digo, transmitir, tenemos que tener toda la tranquilidad del mundo de tenemos que salir de esta cuestión. Nos está afectando sin duda al sector nuestro que vivimos todos los briqueños. En estos días también he estado hablando con la señora alcaldesa, pues también transmitiéndole nuestra preocupación y nuestra total lealtad para lo que necesite para el pueblo de Ubrique, porque ahora no es cuestión de partido, no es cuestión de ideología, sino trabajar por nuestro pueblo y sin duda pues una cuestión también tan importante es el sector empresarial que va a pasar actualmente y en estos meses, porque nos está afectando de lleno a lo que es todas las marcas. Como digo, a la noche de ayer también hablaba con la señora alcaldesa, preocupado, ¿no?, porque actualmente oficialmente no hay ningún caso del tema del COVID-19 en Ubrique, pero realmente tenemos que tener ser previsor en esta cuestión y estar todo preparado. Como digo, también le comentaba a la señora alcaldesa, pues el malestar, ¿no?, que hay generalizado de muchos de los petaqueros de Ubrique, que sin duda pues estamos viendo que hay muchas empresas en gran parte están cerrando, y es una solicitud que hacen todos los ubriqueños, pues claro, lógicamente por el trabajo de estar en sí todos juntos y sin duda que al sector empresarial se le transmite, ¿no?, la preocupación que tiene todo el pueblo de Ubrique. Como digo, todos tenemos, yo tengo también familias en el sector de marroquinería que salen a trabajar y que, lógicamente, igual que yo como padre, hay otros padres y otras madres que están preocupados y otras que salen a trabajar y que, claro, estamos viendo que nos están confinando a no poder salir de casa y que realmente, pues ahora que tu familia o tu hija o tu hijo o tu padre salga, y claro, lógicamente estamos preocupados todos y, como digo, se lo transmite a la señora alcaldesa. Y también, lógicamente, entregamos también un escrito ayer a través de internet, y donde le solicitamos al ayuntamiento poner medidas fiscales y económicas para los ciudadanos de Ubrique, porque al final tanto los ciudadanos como las pymes como los autónomos pues están recibiendo pues con el cierre de sus pequeños comercios, los ciudadanos también porque realmente bueno no sabemos al final de qué manera nos va a dañar económicamente a nuestra población. Y ante eso, pues el Partido Popular decidimos presentar, bueno, que el ayuntamiento debe tomar gestión en esta cuestión, con estas medidas urgentes que el gobierno se han planteado. Y el Partido Popular, por lo que pedía, pues, pedir la realización de gestiones necesarias para el establecimiento de una moratoria del pago en periodo voluntario de los impuestos del IBI, de vehículos y las tasas municipales durante 6 meses para que todo esto se vaya aclarando y veamos también, Dios mediante, que esto se pase cuanto antes y al final tengamos el motor de la seguridad de seguir trabajando. Pero mientras tanto, a los ciudadanos de Ubrique, a todos en general, se le tienen que facilitar desde el Ayuntamiento de Ubrique todo lo que es las moratorias en sus impuestos, porque no solamente no sabemos realmente qué va a pasar en estos meses y, por supuesto, el ayuntamiento debe ser el primero en tomar estas medidas. Continuamos con más asuntos. El Servicio Andaluz de Empleo, SAE, ha informado de que debido a la situación sanitaria por la que se ha decretado el estado de alarma, todas las tramitaciones de los usuarios se realizarán de forma telemática o telefónicamente en el número 600-16-85-73 o 600-16-85-78 o 600-16-85-80. Además, para las tramitaciones relacionadas con el servicio de prestaciones o SEPE, se puede llamar al 956-99-25-98 en la oficina central o en la oficina de Ubrique 856-30-58-86. Por otro lado, el Consejo de Ministros acordó ayer martes prorrogar durante un año la validez de los documentos nacionales de identidad que caduquen desde la entrada en vigor del estado de alarma del pasado sábado 14 de marzo. Esta medida viene recogida en el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes Extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, aprobado ayer en Consejo de Ministros. El texto legal señala: queda prorrogada por un año hasta el día 13 de marzo de 2021 la validez del Documento Nacional de Identidad de las personas mayores de edad titulares de un documento que caduque desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionado por el COVID-19. También se indica que la prórroga de la validez del Documento Nacional de Identidad permitirá que puedan renovarse conforme al procedimiento actual los certificados reconocidos incorporados al mismo por igual periodo. Cambiamos de asunto. El profesorado de la Escuela Municipal de Música de Ubrique, maestro Juan Chacón, ha puesto en marcha en estos días un aula virtual en su blog con el fin de poder seguir impartiendo sus clases a todo el alumnado que, por motivos obvios, no pueda acudir de manera presencial. Así, este aula virtual se va a utilizar para que el profesorado del centro cuelgue en cada una de las asignaturas el material didáctico, ya sean fichas de contenido teórico, apuntes o ejercicios. El alumno únicamente tendrá que entrar en la asignatura correspondiente y descargar el material. También destaca la sección Profesor Virtual, en la que se proporcionará un contacto directo alumno-profesor por vía email. Una vez realizado este contacto, el profesor determinará cuál de los canales de comunicación es más apropiado para cada alumno, pudiendo ser desde envío de material personalizado hasta clases por videoconferencia. Escuchamos a Remedios Trujillo, concejala de la Escuela Municipal de Música. Bueno, por parte de profesorado en conjunto, para que los niños, la verdad, no se queden en estos días tan, que tienen que estar en casa y tan aburridos, pues también sigan ellos practicando su su asignatura, bueno, sigan con sus asignaturas y no pierdan el hilo del curso. La Escuela de Música pues ha puesto en el mismo blog que tenemos de nuestra escuela, pues han puesto los emails correspondientes a todos los profesores de cada asignatura para que los niños tengan, bueno, niños y adultos, en este caso, pues puedan acceder a material que tienen ellos y que sigan, no lo dejen, que sigan ellos practicando. Y además, mira, que como también ahora también tenemos de instrumentos, alumnos que también tienen de instrumentos, pues le envía al profesor vídeos, audio de las piezas que están estudiando y los profesores pues le van diciendo si va bien, si no va bien. Bueno, es una iniciativa muy buena para también, como has dicho tú, en estos momentos tan, tan difíciles, pues también tenerlos a ellos un poco entretenidos y tener otra forma de pasar el tiempo, uh-huh. aparte de aprender, claro. Se probó antes de que dijeran que ya no iba a haber clase. Bueno, porque tú sabes que estábamos así, que sí, no, que sí, sí. Entonces, estuvimos probando antes de que ocurriera para ver si se podía hacer y mira, ha resultado que sí y entonces lo decidieron los profesores, pues, tomar esta iniciativa que le doy las gracias también a ellos por su colaboración y aportación también en estos momentos. Vamos a seguir el mismo criterio que llevan los colegios, porque si los niños no pueden estar en el colegio, tampoco los va a meter en aula de música, pues entonces por eso hasta nueva orden, hasta que no digan que sí se pueden, pues haremos esto en esta iniciativa, como bien has dicho tú, que se ha comenzado, como lo de seguir por online, las aulas virtuales, como tú has dicho, que pueden ser asignaturas instrumentales, piano, todo, vamos, saxo, y además lo que te he dicho de videollamada, tener videollamada, y ellos también hacen, como te he comentado antes, sus vídeos y para en sus ensayos, porque mes de mayo creo que era cuando tienen el observatorio, tienen los exámenes, y para que ellos no pierdan ese tiempo. Con esto último ponemos el fin a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.